empezó aquel combate, donde fue la gran masacre. Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento, cherifes, porque yo no sé cantar. De los siete que murieron, solo las cruces quedaron, cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno. Que procedían de Parral, la verdad nunca se supo.